Las calles vistas de las ventanas altas dan tan igual. Pateando piedras y juntando monedas, soy un simple auditor. Lunes, martes, miércoles, jueves, en las paredes del metro. El metro cada día, ese soy yo. Dispuesto a seguir mis días de oscuridad, de ser uno más de entre el público, está bueno ya. Tantos tipos posando en las revistas y yo no brillo ni en mi familia. La vida es cara y aburrida para darla por perdida. Es cierto, no tengo cómo ser un galán. Tampoco un aire solemne de intelectual. Vivo con mi familia y no me drogo. Como ven, no soy muy artista, pero estaré en los escenarios y en las fotos de los diarios. Exijo ser un héroe. Exijo, exijo ser un héroe. Exijo ser un héroe. Exijo. Camino. Veo a las estrellas en las portadas.